Bueno, pues buenos días. Estamos en el Museo Municipal, donde durante estos días va a haber una exposición temporal relacionada con el ciclo anual festivo de la localidad, en este caso con elementos relacionados con lo que es la Cuaresma y la Semana Santa. Hasta después de Semana Santa va a estar expuesto aquí una serie de relicarios de una colección cedida temporalmente por José Miguel Rodríguez, en el que aparecen distintos relicarios, distintas formas de voto de la devoción popular, que van desde el siglo XVII, el Lignum Crucis, que en este caso, hasta otros del siglo XIX. Cada uno con su correspondiente certificado de autenticidad, y que no deja de ser pues una forma peculiar, curiosa, de llamar a la devoción popular, ¿no? Creo que en su momento se utilizaron como elementos que vitalizaran la devoción hacia uno, hacia un santo o hacia elementos sagrados como es el Lignum Crucis, y durante este tiempo de Cuaresma y la Semana Santa, como digo, va a estar abierta a disposición de todos aquellos que visiten el museo aprovechando este tiempo de Cuaresma y de Semana Santa. Lógicamente, esta propuesta que hacemos aquí con una donación de una persona particular, si queremos aprovechar para que aquellos ciudadanos y ciudadanas de Archidona que tengan elementos devocionales de este tipo, pues poderse poner en contacto con la propia dirección del Instituto de Patrimonio o con el concejal de Cultura, pues que seguro que también hay en Archidona elementos para poder hacer una exposición de aquellos ornamentos, de aquellos elementos que pudiesen ser fruto de la devoción popular, incluso de la devoción interna de los domicilios. Por eso queremos abrir las posibilidades de exposición que se puede realizar y sobre todo sacar a relucir pues aquellos que son elementos patrimoniales de nuestra propia cultura y de nuestra propia forma de ser, no ya por el valor material o concreto del elemento, sino por el valor antropológico, por el valor cultural, por el valor devocional que tienen todos ellos. Así que aquí va a estar expuesto y espero que sea de la curiosidad y de todos los ciudadanos y ciudadanas en este tiempo que estamos viviendo. ¿No trae ninguna pregunta? Yo me gustaría preguntar en este caso a Blas. Blas, ¿cómo nace la, de lo que tú conoces del autor, durante cuánto tiempo ha estado él coleccionando para poder atesorar toda esta riqueza? Varios años, porque yo conocí ya la misma exposición esta que estuvo expuesta en el Museo de Málaga, pues en el Museo del Patrimonio, pero tiene todavía más colección y bueno, pues creímos que pues para crear pues con una primera temporada pues crear pues esta pequeña selección y que luego pues en el futuro pues ampliarlo. O sea, es decir, esta misma exposición ha estado en Málaga. En Málaga estuvo, sí, con un monográfico sobre ya los milagros devoción popular pues en el año 2007-2008.